Ajá, trayéndote la mejor música siempre, WCCM-FM. Ahora con la hora será el señor Ramón. Ahora exacta será la 4 y 20. La primera llamada, ¿con quién hablo? Yo, Freedom, man. Yo, Freedom. No, no, no, la próxima llamada. Llamado, ¿con quién hablo? Hola, ¿usted me oye? Sí, te oigo. ¿Con quién hablo? Te habla Altagracia Jiménez Calme de la Cruz Vázquez Rosario Figueroa Vargas Sánchez. Dios mío, ¿y dónde eres, mi amor? De Manhattan. No, no, mi amor, ¿de qué país Ay, tú eres? Soy de Puerto Rico. Muy bien. ¿Qué canción te gustaría ahora mismo? Ay, pero qué emoción, son tan nitidos. No me recuerdo el nombre, pero son tres latinos. Ajá, deja ver, debe de ser el disco nuevo que tiene el Web Amel Generalis Trilogy de CNC Music Factory. Muy bien, ajá. Sí, Altagracia, ¿qué estación te trae la mejor de música latina y americana? Pues WCCM-FM. Pues entonces, adelante, adelante con la música de CNC Music Factoría. ¡Mira, mi gente! Señoras y señores, latinos del mundo, ya tú sabes. Watch out! Oh, come on, dance with me, come on, body, dance with me, come on, body, dance with me, come on, body, dance with me, move your body, your legs a bit. I believe. Thank you. We'll be right back.

close to you, girl. Baby, can't. ponga a trabajar. Brinca, brinca para arriba, brinca, brinca para abajo, brinca, brinca

a bit tight and it come on a nice sweet fine charge thing. Bitch upon the ocean, that a bit tight and it come on.